Alineación del cuerpo de luz. Este ejercicio tiene el propósito de alinearte con tu eje vertical, alinearte con la luz, para crear una armonización interior y que esto se mantenga por todo el tiempo que te sea posible. Puedes repetir este ejercicio una vez cada día, en el horario que te sea más conveniente. Una vez ubicado en la posición que ya has elegido, cierras los ojos y haces una inspiración profunda, inhalando el aire por la nariz y exhalando por la boca. Nuevamente, inspiras profundo, retienes el aire un instante y exhalas. Y una vez más, realizas otra inspiración profunda, y exhalas. Deja salir todo el aire de tu cuerpo. Continúas respirando suave y profundo. Tu cuerpo se va relajando a partir de tus pies . Siente cómo se aflojan tus pies . Tus piernas . Vientre, siente cómo se expande tu pecho cada vez que inhalas . Se aflojan tus hombros . Tus brazos descansan. Tus manos también descansan. Continúas respirando suave y profundo. Cada vez que exhalas, liberas cualquier tensión que pueda haber en tu cuerpo. Se afloja tu cuello, tu nuca, continúas respirando, tu cuerpo se relaja cada vez más. Se relajan todos los músculos de tu cara. Se afloja tu cuero cabelludo. La cabeza también descansa. Inhalas y exhalas. Inhalas luz. Y exhalas cualquier preocupación que pudiera haber en tu mente. Liberas tus preocupaciones al exhalar el aire de tu cuerpo. Todo tu cuerpo está relajado. Tu cuerpo descansa. Tu mente también descansa. Si aparecen pensamientos, los dejas ir. Como soplados por una leve brisa. Te quedas en el vacío de tu mente. Creas un espacio de luz en tu interior. Y ahora conectas con tu eje vertical en el sentido de la columna vertebral. Es un eje luminoso que pasa por dentro de ti. Y este eje luminoso te conecta con la tierra y con el cielo. Este eje luminoso está fuertemente enraizado en la tierra . Pasa por el interior de tu columna vertebral y sale por lo alto de tu cabeza alcanzando las estrellas, los mundos celestes, el cosmos. Este eje vertical que pasa por dentro de ti te conecta en lo alto con la energía divina. Se abre un canal de luz allá en lo más alto. Comienzas a recibir luz por la extensión de tu eje de luz que está en lo más alto. Recibes luz de las estrellas, recibes luz de tu propia estrella, Hay una estrella que está elevada por sobre tu cabeza, suspendida, flotando. Y recibes luz que te envía tu estrella, un haz de luz de tu estrella. Entra en ti ahora. Y esta luz de estrella te recorre por dentro en el sentido de tu columna vertebral. Y va bajando a medida que penetra en ti. Esta luz de estrella pasa por tu cabeza, por tu cuello, por cada una de tus vértebras, y sale por el sacro, por la base de tu columna, sale hacia la tierra e ilumina la tierra por dentro. Y nuevamente otro haz de luz de tu estrella luminosa desciende hacia ti, entra por tu cabeza, y hace el mismo recorrido que el anterior, pasando dentro de ti, para llegar a la tierra, a lo más hondo que puedas imaginar. Continúas respirando suave y profundo y recibes un tercer rayo de luz de estrella que va directo hacia tu cabeza, entra en tu cuerpo, recorre tu columna vertebral y baja hacia la tierra. Ahora la estrella está dentro de ti. La estrella brilla en el centro de tu pecho. Comienzas a irradiar luz de estrella desde el centro de tu pecho y en todas direcciones, vas iluminando por dentro y vas iluminándote a tu alrededor. Estás creando un campo de luz a tu alrededor. Te dejas bañar por esa luz. Te fundes en esa luz. Te haces uno con la luz. La luz pasa a través tuyo y entra en el planeta Tierra e ilumina la Tierra . La tierra se vuelve luz. La tierra irradia luz. Esta es la tarea de los trabajadores de la luz. Recibes la luz, te haces uno en la luz, y anclas la luz en la tierra. Eres un pilar de la luz en la tierra. Trabajas para la luz. Eres la luz. Has alineado en tu eje vertical. Te has alineado en la luz. Has alineado tu cuerpo de luz. Ahora poco a poco vas saliendo de este estado de relajación profundo, dándote tiempo sin apurarte, manteniendo tu eje de luz. Inspiras profundo. Y exhalas y vas tomando contacto con tu cuerpo, con el espacio en el que te encuentras, con el momento presente. Nuevamente inspira profundo. Y exhala. Puedes mover un poco tus pies, tus manos, sentir tu cuerpo más presente. Abres los ojos suavemente, miras a tu alrededor, te encuentras en paz y en armonía.